del hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Campesinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber. Sembraremos las tierras de gloria, socialista será el porvenir. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos. Buenas noches, buenas noches, esto es Radio Magisterial en nuestro programa número 227 correspondiente al día 12 de febrero del 2014. Estamos transmitiendo desde la sede nacional de la CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Resistencia. En este programa tendremos dos temas, que es Chaufet Provocador y renovación de los liderazgos en la sección novena. También tendremos noticias educativas y sindicales y la intervención de un compañero que viene de Francia para presentarnos un proyecto. Esto es Radio Magisterial. Iniciamos con el primer tema de esta noche, que es Chaufet Provocador. A lo largo de este 2014, Emilio Chaufet Chemor, ese político que tuvieron que revivir y sacar lo que quién sabe dónde para que ocupara la Secretaría de Educación Pública, se ha dedicado en este 2014 solamente a provocar al magisterio, particularmente al magisterio organizado y aglutinado en la CENTE. Lo primero que dijo es que estaban abiertos los foros para que los maestros participáramos. Parece que por la edad que tiene Emilio Chaufet Chemor, ya tiene enormes lagunas. Se le olvida que nosotros fuimos los primeros que convocamos a los foros a partir de la negociación que se da y que se realizaron entre mayo y junio del 2013. Ellos no quisieron respetar los acuerdos que habían emanado de estos foros. Ahora, ya después de que aplican, porque ya no es por aprobar, ya después de que aplican las reformas al tercero y 73 y las leyes secundarias que son base de su aplicación también, ahora nos dice que van a abrir foros y que estábamos invitados los de la CENTE. Posteriormente habla de que son cesados 15 maestros y después que ya el número llega a 500. Después de sus declaraciones, se presenta en Morelia, Michoacán, en la Universidad Nicolaita, para plantear cuál es el cuál es la propuesta del gobierno federal para resolver el problema educativo en Michoacán. Se le olvida a este señor también que el problema educativo es nacional y que no con dar algunos millones de pesos al estado de Michoacán el problema se resuelve. Se les olvida el rezago que hay en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en Hidalgo, en San Luis Potosí. Se le olvida también la inconformidad que hay en Veracruz. Se le olvida que los maestros seguimos movilizados y mantenemos el plantón. El haber ido a la Universidad Nicolaita en Michoacán era provocar al magisterio democrático aglutinado en la sección 18 y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es a lo que se ha dedicado Emilio Chaufet Chemor, porque no ha sido capaz de emitir un solo enunciado que tenga que ver concretamente con mejorar la calidad de la educación en este país. Como burócrata que ha sido toda su vida, piensa que solamente con leyes que no contemplan en lo más mínimo el proceso educativo, se va a resolver esto, y que para apagar los fuegos en Michoacán, con algunos millones de pesos basta, como es lo que ellos se llevan. Desde aquí nosotros mandamos un mensaje de que en la próxima, en el próximo Congreso Nacional de la CENTE, vamos a sacar las líneas para mantener la resistencia en el terreno educativo, en el terreno político y en el terreno social. Que no vamos a dar marcha atrás. Por eso, compañeros, le decimos a Emilio Chaufet Chemor que si quiere un foro, nosotros lo retamos a un debate entre él, la comisión que quiera nombrar y la comisión de educación de la CENTE, cuando quieran el debate, para que discutamos sobre proyectos educativos nacionales y no proyectos burocráticos de escritorio. Y al señor Emilio Chaufet Chemor, que se olvide de su juventud de porro y provocador, que asuma de manera responsable lo que debería de ser un secretario de Educación Pública. Ay, por cierto, que el señor aprenda a hablar, cosa que va a ser muy difícil a estas alturas. Pero los maestros de la CENTE estamos dispuestos a hacer un esfuerzo por enseñarle. Esto es Radio Magisterial, en nuestro programa 227. Pasaríamos a nuestra primera pausa musical de esta noche. Escucharemos música de El Salvador con Yolocan Baíta. Fue un gran alboroto el que se armó, el tránsito todo se interrumpió. Fueron varias horas de gran confusión, mas es bien sencilla la explicación. Llantas usadas, trapos y acerrín, unas cuantas tablas, latas y cartón, una buena hora y un muy buen lugar, gasolina y fuego y usted ya verá. Los explotadores se han puesto a temblar, porque el pueblo entero hoy sale a luchar. y las barricadas de moda hoy están. Mientras no triunfemos, así seguirán. Todos los materiales se han de colocar en el orden siguiente que vamos a indicar. Primero las llantas, la leña después, los trapos y todo lo que pueda arder. Luego la gasolina y el aceite quemado y un par de juguitos para terminar. Los explotadores se han puesto a temblar, porque el pueblo entero hoy sale a luchar. Y las barricadas de moda hoy están, mientras no triunfemos así seguirá. Factor importante es la seguridad, los grupos de choque y los de bloquear. Estamos en guerra y no hay que olvidar que es más importante prevenir que lamentar. Por lo antes dicho hay que garantizar buena periferia en el área montada. Una compa obrera contaba que vio a una señorona que de la impresión se puso amarilla y se desmayó. Y así desmayada, ay no más que orino, al imperialismo así le va a pasar, porque el pueblo quiere revolución popular. Pues bien, escuchamos a Yolocan Baíta con La Barricada. Esto es Radio Magisterial, Voz del Movimiento Democrático, transmitiendo desde Belisario Domínguez 32, Colonia Centro, sede nacional de la CENTE, en resistencia contra las reformas estructurales. Pues bien, a continuación tenemos al compañero Jean Jacques, editor francés de ABC Ediciones, que nos viene a presentar un proyecto para defender las zonas zapatistas. Entonces pasaríamos los micrófonos para el compañero Jean. Bueno, salud a todos y a todas. Bien, buenas noches, compañero Jean. Mira, sé que aquí tu proyecto es Paz, Zonas a Defender, Sadistas Zapatistas, que me gustaría que nos dijeras qué significa este nombre y cómo es que surgió este proyecto. Paz, los zapatistas son gente que están luchando para las zonas a defender contra los grandes proyectos inútiles en Francia, pero en todas partes del mundo, o sea, los las autopistas, los aeropuertos y todas estas cosas que hacen que tiene mucho gasto y no sirve a la agricultura, a la comida, a la alimentación soberana y a todas estas cosas que está desapareciendo ahora. Bueno, entonces, con los zapatistas que sabemos sus luchas en Oaxaca, en Chiapas y en otras partes, pensamos que hay algo que discutir, que intercambiar sobre la manera de volver a la paz, a la idea de la paz. ¿Cómo vamos a alcanzar la paz en nuestras sociedades sin el productivismo, sin el extractivismo, sin el consumerismo y todo esto? Bueno, nos gustaría saber cuál sería el objetivo de este proyecto que nos vienes a hablar de él, que nos vienes a que lo conozcamos, cuál sería los objetivos, en qué se basa y, bueno, a quiénes está dirigido este proyecto. Bueno, un libro se debe saber leer para tenerlo, bueno, pero para escribir un libro hay solamente necesidad de saber qué decir. O sea, la gente en lucha en Oaxaca puede hablar, decir lo que quiere, lo que es su lucha, su experiencia, su sabiduría de lo que es del vivir, dice lo que sabe. Y yo quisiera, que soy editor, quisiera por el 8 de marzo del 2015 publicar esta palabra, que es una palabra que espero que será libre, que podrá hacerse en un forum que voy a abrir y donde las mujeres de México y las mujeres de Francia van a intercambiar para decir lo que quieren. Sí, este proyecto que Jan nos comentaba es para estos trabajos que está realizando, son para hacer un libro después de todas estas análisis, comentarios que hagan las compañeras mujeres. Básicamente son mujeres las que están, las que van a dar su palabra. Entonces, después de esto, de que hayan dado su palabra hasta abril de 2015, el 8 de marzo de 2015, que ya inicia en este mes todo este trabajo, sería el terminar todo esto y después él hace la edición de este libro que se va a llamar así, Paz, Zonas a Defender, Sadistas Zapatistas. Bien, ¿por qué este trabajo? ¿De dónde nace esta idea, Jan? De las luchas, del miedo de ver que la gente está con pedidas de empleo y que trabajan con empleos que son empleos que matan a las otras gentes. En Francia casi toda la gente tiene sangre en las manos. Casi toda gente. La gente trabaja por el nuclear, trabaja por el uranio, quitan las tierras por todas partes en el mundo y echan millones de familias de su casa. Tenemos empresas que hacen acaparación de tierras. Es la misma política que aquí en México durante la conquista. O sea, vosotros sois pobres, no tenéis nuestra lengua, no tenéis nuestra escritura, pues nosotros tenemos el derecho. Entonces, vosotros podéis morir de hambre, podéis comer lagartijas, no nos sale nada. Así se hace el mundo entero. Y bueno, somos pocos a pensar como yo, pero no podemos continuar así. No es posible. Este mundo es la paz romana, es la paz de los poderosos, es la paz de las bancas, y no podemos continuar así. Comentábamos hace rato del movimiento de los indignados. ¿Nos podrías comentar brevemente cómo lo miras tú allá en Francia? Bueno, el movimiento de los indignados en Francia, pues está desviado, así se dice, creo, desviado del inicio. O sea, el inicio fue el manifiesto de la Puerta del Sol en Madrid con el 15M. Es un manifiesto de ocupación de calles, de plazas y todo esto. con el prolongamiento de la primavera árabe. Esta era la idea. Somos cada uno y buscamos la real democracia allá. Pero esta idea poco a poco se quita de la mente de la gente. Y poco a poco se pone ideas que no tienen nada que ver. O sea, aunque digamos que no somos con los partidos, que no somos racistas, que no somos sexistas, pues en las asambleas populares indignadas, muchas veces es sexista, racista, nacionalista. Cada vez más, cada 15 días cuando hay reuniones, asambleas populares, cada vez es un poco más liberalista, soberanista, no sé cómo se dice en español, identitario. ¿Sí? Se pone, hay manifestación de gente que dicen contra el aborto y dicen somos indignados, que no se puede permitir esto, es sexista. Y se hacen manifestaciones así. Y cuando los históricos como yo decimos que no se puede hablar de real democracia allá con estas palabras, dicen, pues, nosotros lo decimos y ¿quién puede decir que no? Es que no hay un label, ¿eh? Real democracia allá no es un label, entonces... Bien, pues para terminar, queremos agradecer aquí a Jan Jax. ¿Nos podrías decir tu despedida? Sí, nos encontramos en otra ocasión para despedirte, nada más alguna palabra que quieras decir para despedirte. Bueno, pues espero que la lucha continuará y que lo que hacemos juntos, luchas para otra sociedad, va a alcanzar a ser escuchado en la radio, pero también en los barrios, en las ciudades, en las lecturas. Yo soy editor, espero que la gente que sea un poco cultivada oye palabras de indígenas que no saben escribir, pero que tienen algo que decir. Sí, muchas gracias. Pues aquí nos deja una página www.abceditions.net para que ahí puedan buscarla, sí, los datos. Buenas noches. Pues bien, escuchamos al compañero Jan Jax de ABC Ediciones. De ABC Ediciones pasaríamos a nuestra segunda pausa musical de esta noche, que es Regalo a un Niño con Yolocan Baíta. Racimos de paz y de gorriones, una Holanda de mieses aromadas, California de melocotones, una Asia sin Corea ensangrentada, una Corea en flor, otra en botones, una América en frutos sazonada y un mundo con azul de melones. regalo la paz y su flor pura. Te regalo un clavel meditabundo para tu blanca mano de criatura. En tu mundo que tiembla estremecido, hoy te dejo la paz sobre tu mundo. De niño por la muerte sorprendido, una Asia sin Corea ensangrentada, una Corea en flor, otra en botones, una América en frutos sazonada y un mundo con azúcar de melones. A vos, que sos la semilla del hombre nuevo, no conoces la alegría del pan a tiempo, que te toca morir sin ser momento. Tu madre violada, tu padre asesinado y vos viviendo en los montes, huyendo de la guardia. En tus ojos la profunda mirada de farabundo y en tu pecho el rojo y el amarillo del pueblo. En vos se expresa el dolor, el sufrimiento, la represión, la miseria. Vos nos inspirás para amar la paz y para hacer hoy la guerra. A vos te pertenece nuestra lucha, para vos nuestro esfuerzo, para vos nuestra victoria. Veo tus ojos asombrados, pero si hoy tenemos que empuñar las armas, es para que tú puedas jugar mañana en el parque. Pues bien, escuchamos Regalo a un niño con Yolocan Baíta. Esto es Radio Magisterial, voz del Movimiento Democrático. Les recordamos a los compañeros que se mantiene el plantón representativo de la CENTE en el Monumento a la Revolución y hacemos un llamado no solamente al magisterio, sino a las organizaciones políticas, sociales y sindicales independientes, democráticas, a que brinden la solidaridad que se requiere para mantener esta acción que ya llevamos varios meses de resistencia. Pues bien, a continuación tenemos al compañero Jaime con Renovación de Liderazgos en la sección 9 democrática. Compañero Jaime. Compañeros todos, muy buenas noches. Pues a propósito de la renovación necesaria que se tiene que dar de los liderazgos aquí en la sección 9 democrática, independientemente de que los charros, en alianza con la autoridad federal, se empecinan en negarnos esa posibilidad estatutariamente, nosotros creemos en esa posibilidad de irnos renovando con el fin principal de dar un servicio a los compañeros maestros aquí de la capital de nuestra Ciudad de México, los maestros de primaria, preescolar y niveles especiales, que son a los que les servimos nosotros. Ellos son los que determinan finalmente quiénes son sus representantes, ¿sí? Quiénes son aquellos que van a tener la interlocución con la autoridad federal para negociar, vaya pues, nuestras demandas para tener pues esa palabra ante la autoridad, que es la palabra de los compañeros maestros de base, porque aquí lo que sí tenemos es una participación de los maestros a nivel de las escuelas, zonas, sectores escolares, en donde los maestros expresan sus inquietudes, y aquí en nuestra sección 9 democrática tenemos nuestro pleno de representantes, en donde cada uno de los representantes de escuela vienen y plantean sus inquietudes. Hoy, a propósito de esta renovación, convocamos para el día 7 y 8 de febrero, este pasado viernes y sábado, a un precongreso en donde los maestros, representantes y activistas definimos cuáles son los lineamientos a través de los cuales vamos a realizar esta renovación de nuestros representantes aquí en la sección novena. Para este efecto, nosotros elaboramos un tema en donde planteamos la necesidad de establecer una estrategia general de lucha en contra, en primer lugar, de la mal llamada reforma educativa, que es lo que nos tiene a todos nosotros en movimiento, que es el motivo principal por el cual está el plantón representativo hoy ahí en el Monumento de la Revolución. Y también planteamos la necesidad de construir o reforzar la estructura organizativa en nuestra sección novena. Establecimos también la necesidad de renovar y fortalecer los mecanismos y acuerdos, así como compromisos para sostener económica y materialmente a nuestro nuevo comité seccional. Recordemos que nosotros, como comité no reconocido de manera legal, porque nos arrebataron ese reconocimiento, tenemos que acudir al apoyo directo de los maestros de base para que se dé el sostenimiento de este comité seccional. Y esa es la manera en que este comité que está por salir se mantuvo, a partir de las aportaciones que dieron económica y materialmente los compañeros de las escuelas. Dentro del temario que trabajamos también estuvo el que estableciéramos los criterios para realizar la gestoría sindical, porque a diferencia de los charros, nosotros no hacemos componenda, no damos la gestoría a cambio de ninguna cuestión de carácter económico, no prostituimos ni a los compañeros ni a las compañeras, como es la práctica común del charrismo sindical. Y nosotros establecimos que estos criterios tienen que ser fundamentalmente en función de cuál es el interés de los maestros y el involucramiento de ellos para que esta gestoría se realice en nuestra sección sindical. Hemos de recordar también que ante la autoridad, esta autoridad se vio obligada a realizar las gestiones que nosotros promovíamos, no por su gusto, sí por la presión y además por el reconocimiento que nos dan los compañeros de base a nuestro trabajo de gestoría. Si bien los charros tenían su local sindical en Chabacano, nosotros tuvimos una amplia participación de los compañeros. Prácticamente la gran mayoría, más del 90% de las gestiones sindicales las realizamos desde aquí, desde Belisario Domínguez, y una mínima parte la realizaban los charros ahí en Chabacano. Esto quiere decir pues que ellos, los charros, tienen una ilegitimidad total, ilegitimidad que hace que los compañeros vuelvan a nuestra sección de 9 democrática. ¿Qué más nos planteamos en este precongreso? Pues, de acuerdo a nuestro tema que hoy le estamos comentando, establecimos mecanismos de elección para los compañeros que van a quedar como nuevos comisionados aquí en la sección. Los compañeros que son nombrados como comisionados son nuevamente compañeros que realizan su labor educativa en uno o dos turnos y posteriormente a ello vienen a realizar el trabajo sindical dentro del edificio. No obstante, también realizan trabajo de difusión, de brigadeo en las escuelas para informar a los compañeros de todos los procedimientos políticos y de movilización que realizamos en nuestro movimiento. Esas son parte de los perfiles que cubre el compañero que queda como comisionado. Y bueno, aunque la elección propiamente va a ser en el congreso que realicemos en el último día de este mes y el día primero de marzo, bueno, hoy establecimos cuáles van a ser esos mecanismos para la elección. Y nosotros partimos de que es el principio de la democracia el que nos motiva a esta renovación, una renovación de los liderazgos, de las representaciones de los compañeros. Aquí no domina el caudillismo, aquí domina la representatividad de los compañeros. tomamos en cuenta lo que es la ascendencia de los compañeros dentro de sus comunidades educativas, dentro de las escuelas, de las zonas, de los sectores, para que sean los mismos compañeros los que, reconociendo este trabajo, los propongan como parte de este comité, comité seccional. Algunos compañeros, recordamos, compañeros de Veracruz nos preguntaban cómo le hacíamos para nombrar nosotros a los representantes sindicales, porque ellos eran totalmente ajenos a la forma en que se podía elegir a los compañeros. Ellos creían que siempre era por dedazo, y no, definitivamente les explicamos cómo funcionan nuestros mecanismos a partir de los nombramientos de representantes de escuela, representantes de zona escolar, de comités de lucha, y son esos los compañeros que acuden a nuestros precongresos y congresos seccionales democráticos para que ahí sean propuestos para ocupar algún cargo. Nosotros pues tenemos esas estructuras que van de la base desde el maestro de banquillo hasta nuestra representación seccional, y es una estructura que, bueno, es similar a la de la Coordinadora Nacional, en donde pues el principio de representatividad es el que domina. Aquí no tenemos cacicazgos y no pretendemos nunca encumbrar a compañeros para que en un momento dado ocupen cargos en partidos políticos, que, bueno, para lo que han servido en nuestro país, creemos que no podemos estar generando ese tipo de cacicazgos aquí. Los compañeros aquí son compañeros comprometidos con la lucha, y bueno, si alguno llega a traicionar, como lo hemos visto en algunos momentos, esos compañeros simple y sencillamente son desconocidos como parte de nuestro movimiento. Ellos no representan a la Coordinadora ni al movimiento democrático al pasarse al lado de los charros, al pasarse al servicio de aquellos que son los dominadores de nuestro país. Y pretendemos, sobre todo, restablecer la vida sindical, la vida de democracia sindical desde las escuelas, que implica, por lo consiguiente, el impulsar tanto el trabajo político como el trabajo de carácter educativo. Nosotros no creemos que solamente tengamos que enfocar nuestras baterías al trabajo político y de gestoría, sino que debemos de retomar en nuestras manos lo que es nuestra materia de trabajo. En eso también estriba el trabajo de nuestros representantes sindicales. Esto es, pues, ya la preparación para la renovación de este comité democrático de la sección novena, y bueno, ya nuestro compañero Francisco Nicolás Bravo Herrera, que ha funcionado muy bien dentro de este movimiento, pues seguramente, aunque ya no ocupe la Secretaría General, seguramente tendrá que seguir funcionando como parte de la Comisión Política de la CENTE, para que pues ese liderazgo pues siga funcionando como parte de los referentes de dirección a nivel nacional. Y compañeros, esta es la información que tenemos sobre esta renovación que estamos a punto de realizar ya en nuestra sección 9 democrática, para seguir adelante en la lucha por democratizar la educación, democratizar la vida sindical, democratizar el país. Gracias, buenas noches. Pues bien, escuchamos Renovación de los Liderazgos en la 9. Pasaríamos a nuestra tercera pausa musical de esta noche, que es El Baile de los Animales. Señores, porque ya este baile pronto va a empezar. Todos juntos con las palmas a los concursantes vamos a animar. Pónganse muy abusados, todos bien sentados vamos a esperar. A tres de los más arrechitos, tres animalitos de este gran corral. A estos tres animalitos, a toditos ellos voy a presentar. Miau, miau, miau, miau. El primero es el gorila, que con su mochila no puede bailar. Y la gorra le queda grande y ni un paso adelante ha podido dar. Como no usa la cabeza, la tiene bien tiesa. Me van a enseñar el baile de la calavera a ritmo de marcha y un poco de rock. El baile de la calavera a ritmo de marcha y un poco de rock. Y aquí viene y el chanchito, siempre bien gordito de pisto y café. Como siempre viene chuco, pues solo en el lodo le gusta comer. Trae roja en su trompita una manzanita que se consiguió. Una manzanita de tierra que a Chepe Miseria ayer se la robó. Una manzanita de tierra que a Chepe Miseria ayer se la robó. El burrito que tras las cortinas maneja este show. Como siempre anda corbata y tiene mucha plata, juega con los dos. Al gorila manda aviones, tanques, batallones a poder matar. Y al chanchito sus acciones y unas vacaciones va a poder gozar. Y al chanchito sus acciones y unas vacaciones va a poder gozar. Así es, señores, la realidad, este es el baile de la sociedad. Mientras las bestias hacen sus fiestas, todo es un caos en este corral. Miau, miau, miau, miau. Hay otros animalitos, pero a este baile no han podido entrar. Todos se han quedado fuera y ni aunque se mueran los dejan pasar. Como son la mayoría y de la alegría no pueden gozar. Pues entre todos decidieron, hay que organizarnos, vamos a luchar. Pues entre todos decidieron, hay que organizarnos, vamos a luchar. Las palomitas y las ranitas inician una movilización. Van las hormigas bien combativas, cantando todos con gran emoción. ¡Que viva, que viva, que viva el reino animal! ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Que viva el reino animal! ¡Que viva, que viva, que viva el reino animal! ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Que viva el reino animal! ¡Que viva, que viva, que viva el reino animal! ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Que viva el reino animal! Y así todos los animales, a todos sus males dieron choluchón. Botaron a los tres aquellos, ya no hay atropellos ni marginación. Y aquí termina esta canción que nos ha dejado esta gran lección. Si se organiza el reino animal, porque nosotros no hacemos igual. Pues bien, escuchamos el baile de los animales con Yolocán Baíta. A continuación, las noticias educativas y sindicales a cargo de la compañera Eva. Temachán y Cuali Yowali, maestros, buenas noches. Información, análisis, entrevistas y comentarios sobre el Magisterio, Educación, Cultura y Política en México y en el mundo. Hoy miércoles 12 de febrero les traemos la siguiente información de la emisión número 227. Bien, pues el viernes, siguiendo con este análisis que hace el maestro Jaime, El viernes 7 y sábado 8 de febrero se realizó el precongreso de la sección 9 democrática, con nutrida participación de los compañeros de base, análisis, balance y autocrítica política de la resistencia que hemos tenido estos 5 años y medio, que ha sido con madurez política. Se valoró el trabajo de gestoría eficaz, por ejemplo, nada más se hicieron 30.000 gestiones, y con buen término. El posicionamiento político local como nacional, debido al trabajo de todos y todas los que han resistido el embate de la autoridad y del CENTE. También el manejo del maestro Francisco Bravo, secretario general de la sección novena, que no solo en su trabajo trabaja todas las dos plazas, sino aquí en la sección, lo ha realizado acorde a las circunstancias y a las necesidades. Una de las personas fundamentales en esta resistencia, también en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, como vocero y parte de la Dirección Política Nacional. Es un referente político para la comunidad que sigue y se mantiene en resistencia. Pues también llegamos a acuerdos para organizar, y se discutió la organización para el Congreso, para el cambio de CES, sin permiso de la mafia del CENTE. Se construyeron qué carteras se necesitan, los criterios para estas y para el Congreso, quiénes participarán en este cambio, cómo sostener a los comisionados. Y algo que me parece muy importante fue que a través de esta experiencia autónoma, fuera de la dependencia institucional charril, hemos construido en la necesidad material, más no política ni de experiencia laboral, pedagógica y administrativa, por la cual se nos reconoce hasta con las autoridades de la SEP y en la Secretaría de Gobernación, y sobre todo con los compañeros de base. Bien, también les traigo una, nos compartió su palabra y el punto de vista de la profesora Genoveva de la sección 10, y nos dice, este sábado y domingo, sábado 8 y domingo 9 de febrero, se llevó a cabo el congreso en las secciones 10 y 11. Con temario que incluyó el análisis de la situación internacional, que le dan marco a la situación nacional. También se integraron diferentes ponencias que sirvieron para enriquecer la discusión sobre el balance de la reciente jornada de lucha, en la que todos coincidimos que se avecina una nueva fase de lucha, en la que tenemos que recoger todos los errores y aciertos vertidos para enfrentar la siguiente etapa de lucha. Estar fortalecidos porque hemos aprendido de ellos, reconociéndolos y corrigiéndolos. También se hicieron planteamientos sobre la reorganización de este espacio de lucha, que es la Asamblea de Coordinación de la Sección 10 y 11. Se desarrolle y sea referente de lucha que requiere la base de trabajadores y trabajadoras. Bien, también este domingo se llevó a cabo la Asamblea Nacional Representativa, llegando a los acuerdos para el Congreso Extraordinario que será el próximo del próximo viernes, sábado y domingo en Oaxaca, y se manejaron los criterios para quienes asistan. También este domingo 9 de febrero se entrevistaron al maestro Francisco Bravo sobre la declaración de Chafet, de los 500 maestros que supuestamente estaban suspendidos y que no tenemos todo el conocimiento de esto. Nos dice el maestro Braro que el secretario de Educación está haciendo alarde de amenazas para atemorizar al sector. Se constata que su reforma es precisamente laboral, administrativa y no educativa, aunado a lo punitivo. Sigue la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y pues el Congreso Extraordinario, como ya lo mencionamos, y será para construir las siguientes estrategias a realizar hacia, y también para llevar a cabo el balance y el análisis de la jornada de lucha que sigue próximamente. Bien, compañeros, pues aquí lo dejamos. La Socamati, gracias. Buenas noches. Buenas noches, pues ya escuchamos las noticias educativas y sindicales a cargo de la compañera Eva. Les recordamos que mantenemos el plantón en el Monumento a la Revolución, que es necesario brindar toda la solidaridad posible para quienes se encuentran en este plantón, y que no es lucha de los compañeros de los estados, sino que es la lucha de todos y cada uno de nosotros, maestros conscientes. Esto es Radio Magisterial, compañeros. Estamos transmitiendo desde Belisario Domínguez número 32, Colonia Centro, sede nacional de la CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Lucha. Por cierto, les recordamos que tendremos el Congreso Nacional de la CENTE los días 14, 15 y 16 de febrero en la ciudad de Oaxaca. Ya fueron electos los delegados al Congreso de la CENTE. También en el próximo fin de semana tendremos el Congreso Fundacional de la Nueva Central de Trabajadores. Una nueva central de trabajadores donde nosotros estemos planteando que sí existe posibilidad para poder transformar estas condiciones de miseria, de explotación. Es necesario que estemos organizados. Solos como magisterio no podríamos enfrentar la embestida del Estado, pero varios sindicatos podríamos echar atrás todas las reformas estructurales que nos han estado afectando. Esto es Radio Magisterial, voz del Movimiento Democrático. En cuanto a la gestoría, en la sección 9, les informamos que cualquier problema que tengan los compañeros con respecto a nombramientos, a la continuidad de los mismos, licencias económicas y licencias de todo tipo, seguimos realizando la gestoría. En cuanto a la agenda, tenemos el Congreso Democrático de la Sección Novena los días 28 de febrero y 1 de marzo, aquí en la Sección Novena. También tendremos que realizar un pleno de representantes y la reunión del Comité Ejecutivo Seccional Democrático de la Sección Novena. Esto es Radio Magisterial. Fue nuestro programa 227 correspondiente al 12 de febrero del 2014. Compañeros, les recordamos a los compañeros delegados que saldrá una unidad para que podamos llegar todos los delegados de la 9 a Oaxaca con los compañeros de la sección 22 y sacar a la gente de este Congreso Nacional, como siempre, muy fortalecida, mantener la resistencia, derrotar al charrismo sindical y hacer claro el planteamiento de la CENTE en cuanto a democratizar el sindicato, democratizar la educación y democratizar al país. Esto es Radio Magisterial. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Campesinos, soldados, mineros, la